Hoy se cumplen 11 años del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Y antes de ir con la lectura de nuestros titulares, vamos con nuestro comentario editorial, nuestra palabra. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Se cumplen 11 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, y el periodo transcurrido no ha disuelto, sino al contrario, ha reafirmado la necesidad de cultivar una memoria crítica del pasado violento que le tocó vivir a nuestro país. Es evidente que el Estado no ha puesto interés en este trabajo. Nuestras instituciones y más ampliamente el lenguaje público todavía llevan las marcas de un país sin conciencia clara del pasado. El Estado o sus autoridades conservan una vocación autoritaria que aflora de la manera más cruda cuando los ciudadanos se movilizan en defensa de sus derechos. Los funcionarios públicos o quienes aspiran a hacerlo permiten todavía con la complacencia de algún tipo de prensa nacional, sobre todo en un país donde el monopolio de estos medios parece más bien al olvido en nuestra patria, tratar con desdén, sino con abierto desprecio a los peruanos que consideran inferiores. Hemos podido ver, y en nuestra cuenta de Facebook hemos comentado ácidamente la postura irresponsable de algunos medios de comunicación nacional que le han dado importancia a temas faranduleros, cuando no la captura de Paul Olórtiga, para poder dar paso, esconder o soterrar lo que es de interés de todos los peruanos. Apenas pocos años después del trabajo de memoria de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, un ministro de Estado se atrevió a referirse a la población andina como llamas y vicuñas. Su sanción fue no representante del Perú en la Organización de Estados Americanos. Más allá del Estado, nuestro discurso público se haya teñido todavía de la inconsciencia, fuera de ciertos pequeños reductos, el racismo, la violencia verbal y física contra la mujer, la soberbia basada en la riqueza, todo ello forma una cotidiana sordidez. A eso se ha sumado, con más virulencia en los últimos tiempos, la intolerancia contra las minorías sexuales expresadas de forma soez en alguna prensa nacional, que lo único que hacen diariamente es mostrar mujeres desnudas sin el mayor respeto por los niños jóvenes que se van a observar los titulares en los kioscos de periódico, y nuestro distrito Ventanilla no es la excepción. Es necesario, por tanto, que los sectores más sanos de nuestra sociedad insistan en promover memoria de la violencia. Eso tiene por lo menos dos dimensiones. Una es promover el recuerdo de quienes fueron víctimas directas de las organizaciones terroristas del Estado. Eso implica también instalar en nuestros recuerdos sus rostros y sus nombres, pero también llamar la atención sobre los crímenes cometidos y sobre todo los responsables, que no solamente vienen del lado violentista, sino también del propio Estado. Me refiero al ejército peruano, que en su desesperación por combatir a las hordas violentistas terminaron atentando contra la vida de peruanos inocentes. Hay pues crudas y amargas verdades que aprender todavía. Si son asumidas esas verdades, también pueden ser libertades, pueden dignificar y pueden salvar vidas, pueden hacernos más humanos, pueden hacernos más consecuentes, y como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades críticas de nuestra cuenta de Facebook, lo hemos dicho una y otra vez, libertad significa también, ¿no?, expresarte libremente, decidir por quién votar sin que te impongan carteles en tu vivienda para que votes por un determinado candidato. Libertad es ganar tu sueldo con dignidad y no está recibiendo ni bolsita de pescado. Libertad es que tus hijos tengan una atención médica en el centro de salud, en el hospital de Ventanilla o en cualquier posta donde el ciudadano común y corriente y de a pie diariamente llega y se encuentra que los cupos para estas atenciones ya se han terminado. Hoy, amigos, que se cumplen el 11 años de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, un llamado de atención a las autoridades para que entiendan que no puede haber reconciliación en nuestro país si hay autoridades abusivas que pretenden perpetuarse en el poder a costa del recorte de las libertades individuales de cada uno de los ventanillenses. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Falta construir pista asfaltada en los alrededores del Termilla Puente Piedra. Descuido municipal ha ocasionado la muerte de plantas en los alrededores de la losa deportiva que se ubica a espalda de la iglesia de los Mormones en la zona comercial de Ventanilla. Mallas colocadas para contener deslizamiento de Puente Piedra en el asentamiento humano Virgen de Fátima frente al segundo paradero de la Naval se han deteriorado y por riesgo la integridad física de los peatones. Siguen invadiendo los cerros en zonas adyacentes a los asentamientos humanos Kenji Fujimori y Susana Iguchi. Vecinos de Angamo se quejan por falta de puente peatonal en el paradero 8. Planta de procesamiento de asfalto que fue instalada para facilitar la construcción de pista Callao Panamericana Norte sigue operando. Amigos, estos son nuestros principales titulares que el día de hoy sacarán roncha. Seguramente hay autoridades o funcionarios que no le interesa definitivamente que se den a conocer estas informaciones que en nuestro programa la vamos a tocar diariamente. Creo que las autoridades debieran ser incluso contentas con una situación como esta porque permitirá en todo caso que la propia población ventanillense se exprese de qué cosa es lo que considera realmente un problema en nuestra sociedad. Antes de ir al desarrollo de nuestra información, queremos indicarle que en el ámbito regional, ayer, increíblemente, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución ha establecido una verdadera confusión en las redes sociales. En realidad, esta resolución, de la cual vamos a hablar el día de hoy, fue emitida o tiene fecha 5 de agosto y el Jurado Nacional de Elecciones la publica ayer 28. Ustedes pueden ver la red y nadie había descubierto que en medio de 13, 14, 15, hoy estamos 28, entre 15 y 16 de agosto, en medio estaba una resolución que había sido metida ayer, ¿no? Había sido publicada ayer dentro del escándalo de Polo Lórtiga, coy, qué casualidad, ¿no? Una resolución que ha creado una confusión, ¿no? Porque al parecer algunas personas creen, yo mismo publiqué en la web y dije, se acabó. El Jurado Nacional de Elecciones declaró, mandó al archivo reclamo de Vaca. Luego me llamó el señor Antonio Vaca Maguat para decirme que se está esperando otra resolución, pero de todas maneras le sorprendía que el jurado haya emitido resolución el día 5 y la haya publicado ayer 28, después de varios días. Ahora sí, vámonos corriendo porque hoy estará con nosotros el candidato al distrito de Ventanilla, el señor, con quien vamos a hablar fuerte y claro de los problemas de nuestro distrito, acompañado de su regidor, candidato a regidor número 1, el teniente alcalde, el que se va a sentar en el sillón municipal cuando el señor Fran Villegas tenga que irse al extranjero. Dicen ellos que van a llegar al municipio y hay que escucharlo. ¿Cuáles son los fundamentos que tienen por el cual la gente va a votar por ellos? Bueno, vamos, gente, con la lectura de nuestros principales, perdón, con el desarrollo de la información. A continuación, el desarrollo de la información. En Así es Ventanilla. A continuación. Tremendo malestar viene causando a la población de la ex zona comercial la inmensa polvareda que levantan el permanente tránsito vehicular que se desarrolla en los alrededores del terminal de pasajeros de las líneas que cubren las rutas Ventanilla, Puente Piedra, Villa Los Reyes y Pachacute. En estas condiciones de permanente remoción de partículas contaminantes, se desarrollan actividades de expendio de comida en los restaurantes y carretillas que desde hace bastante tiempo la lugar. Este malestar lo sufren directamente los niños de un centro educativo inicial estatal, cuyos estudiantes menores de 6 años se vienen afectando por esta actividad vehicular desde hace más de 5 años por falta de pavimentación de esa importante vía. Vecinos y trabajadores consultados por nuestra reportera mostraron su malestar y pidieron que por intermedio de nuestro programa se solicite a las autoridades del municipio distrital, provincial o al gobierno regional del Callao destinen fondos para acabar con esta molestosa situación. En realidad un tremendo problema, tremendo problema. Ayer estuvimos por allí caminando con nuestra reportera y usted no se imagina la cantidad de polvareda que levantan los vehículos que se van hacia Puente Piedra, Villa Los Reyes, Luis Felipe de las Casas, Pachacú y Puente Piedra. La verdad que dan la vuelta, llegan y bueno, ahí están trabajando. Ese es el lugar que la Municipalidad Provincial del Callao ha determinado para que ellos usen ese lugar como terminal. Pero hace mucho tiempo el gobierno regional del Callao, entendiendo que la ex zona comercial es el principal polo de desarrollo económico de nuestro distrito, ha debido tomar en cuenta eso que viene ocasionando, una terminación, y por ende ha debido destinar los recursos para que se pavimente ese lugar. Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar la situación de la zona, también hay mucha responsabilidad de los comerciantes, porque las personas que hacen comercio arrojan agua a la pista y eso, como conocemos, deteriora el asfalto. Sí. Necesita no solo de pavimentar, sino de un mayor orden, de un mayor control, no digo de abuso por si acaso, sino control con los comerciantes, educarlos, enseñarles a trabajar en la vía pública. Y así vamos a evitar no solo el deterioro de las pistas, una mayor inversión del presupuesto fiscal, quizás exorbitante en algún momento, pero también vamos a mejorar el ornato de la ciudad. Bueno, pero hacemos un llamado y hacemos eco de nuestros vecinos de aquel lugar, este importante polo de desarrollo económico del distrito, para que las autoridades, ¿no?, oído a la música, como dijo el Beco, y de una vez por todas resuelvan este problema que viene contaminando. Ahí hay restaurante, ellos mismos han autorizado a una serie de vendedores informales que venden comida, venden jugos, y bueno, tiene que tomarse uno su juguito, verse sus mollejitas con algunas partículas contaminantes que levantan estos vehículos. Entonces, vamos a seguir con la información, no nos podemos detener. Hay un descuido municipal, ¿no?, ha ocasionado la muerte de plantas en los alrededores de una losa deportiva que se ubica a espaldas de la iglesia de los mormones. En realidad ya habían hermosas plantas. ¿Qué está pasando con esos funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ecología, Medio Ambiente, Ornato, Parques y Jardines? No sé quién tiene que ver con este tema. No hay cosa que nos moleste más que descuiden las plantitas. Ya no hay nada, ni siquiera los troncos. Hace poco tiempo hubo, aunque sea tronco. Vamos con el desarrollo de esa información. El descuido del área de Ecología y Medio Ambiente, así como la dirección de Ornato, Parques y Jardines, ha permitido que un gran número de plantas que habían sido sembradas en los alrededores de la zona deportiva, que se ubica a espaldas de la iglesia de los mormones. Esta irresponsable acción es similar a la que se observa a ambos lados de la avenida paralela al malecón Andrés Avelino Cáceres y que parte a la altura de las oficinas de Del Nor y concluyen en el frontis del local del programa del Banco de nuestro distrito. La otra avenida que muestra falta de la construcción de veredas y arborización es la que se ubica en la manzana C12, lote zona, la zona comercial, y que está exactamente en la zona oeste del centro comercial Señor de los Milagros. La falta de veredas también se observa en la avenida que se menciona en el segundo párrafo de la presente nota, por lo que los habitantes exigen de una cumplan con culminar la consolidación urbana de esta urbanización que se ha convertido en el eje principal del comercio en Ventanilla. Oído a la música, señor alcalde, señores funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla, la ex zona comercial que le llaman mal llamada ex zona comercial de Ventanilla se ha desarrollado y se ha consolidado sola. Aquí no ha metido plata, no ha metido billete ninguna institución, salvo que ya ha consolidado, le mejoraron el malecón. Y ahí no se pasen de fresco y de conchudos. Yo les pido por favor que pongan atención y que se pongan a construir esa vereda de la ex zona comercial de la avenida que va en el lado izquierdo hasta Edelnor, que cuiden las plantas que hay en ese lugar, que fácil, ¿no? Arborizar la ciudad con la plata de la gente. El municipio tiene que mano en esa zona para poder culminar de una vez por todas las veredas y cuidar también nuestras plantitas. Vamos con más información. Esto es Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Hay unas mallas que han sido colocadas en el tercer paradero de la urbanización Almirante Miguel Grau. Esas mallas realmente no... creo que si tenía, ¿cómo se llama? Lolo Fernández en su cabeza en aquel entonces, a la hora de cabecear, se hubieran roto. Imagínense ustedes, caen piedras. Y esas mallas son un verdadero peligro. En cualquier momento algún niño va a sufrir un accidente. Vamos con esa nota. En un grave peligro para la integridad física de los transeúntes que hacen uso del puente peatonal ubicado en el asentamiento humano Virgen de Fátima, se han convertido las mallas colocadas en la empresa constructora de la autopista Ventanilla Callao para evitar la caída de piedras de un cerro que fue recortado para facilitar la obra. Los habitantes de este asentamiento humano y de la propia organización Almirante Miguel Grau han reportado el riesgo que corren quienes diariamente tienen que hacer uso de esa área, de esa infraestructura. Para confirmar las quejas de los usuarios, nuestra reportera verificó en el mismo estado calamitoso en que se encuentran las referidas mallas, las mismas que pudieron en algún momento accidentes de lamentar. Se ha podido notar que el propio consorcio Gambeta vino colocando mallas metálicas a la altura del puente peatonal que se ubica en el paradero denominado Capilla, las que a simple vista se notan mucho antes que las que vienen denunciando los vecinos de ese lugar. En Así es Ventanilla presentamos su secuencia. Está bien, pero está muy mal. En Así es Ventanilla. Está muy bien que la mayoría de empresas de transportes rápido, me refiero a las combis que cubren la ruta Lima-Ventanilla y Ventanilla-Callao, hayan renovado la mayoría de sus unidades de la flota vehicular, logrando, ¿no?, mayor comodidad para los usuarios, rapidez, seguridad hacia sus centros de labores. Pero está muy mal que la mayoría de estos abusivos choferes hayan agarrado la costumbre de bajar a los pasajeros en el paradero denominado teléfono y de allí cobrarles un nuevo pasaje hacia Ventanilla Alta, Las Lomas o Mi Perú, ocasionándoles un perjuicio mía endeble de los vecinos ventanillenses. Está muy bien que la autoridad municipal exija a los contribuyentes cumplan con el pago de sus respectivos tributos, servicios públicos como limpieza, parques y jardines, licencia de construcción y funcionamiento, tiendas y negocios, porque así lo dispone el Código Tributario y la legislación de nuestro país. Pero está muy mal que al parecer, por encargo de alguien interesado en sacar provecho de tipo político electorero, se estaría aprovechando la morosidad en el pago de estas obligaciones de un fuerte contingente de ciudadanos ventanillenses que adeudan estos impuestos y obligarles a colocar carteles en su vivienda con la propaganda de su movimiento y para una campaña política. ¿Yo, señor? ¡No, señor! ¡Yo, señor! ¡No, señor! ¿Qué pasó? ¡9 de la mañana! 4 minutos en radiochalaca.com. La noticia fresca, real y verdadera, con pruebas en la mano, llegando a todos los hogares. Y no se olviden que dentro de algunos instantes estará con nosotros en la ronda de entrevista el candidato a la alcaldía del distrito de Ventanilla, don Fran Villegas Rondón. El hombre, el candidato del pueblo, le dice, ¿no? Así se hace ya. El amigo del pueblo, Fran Villegas Rondón, quien postula por el movimiento Siempre Unidos. El partido Siempre Unidos. Este es el partido que está llevando al candidato Felipe Castillo a la Municipalidad Provincial Metropolitana de Lima. Con él conversaremos en algunos instantes. Vamos con más información. Ya se ha dicho que no debemos permitir que sigan habiendo invasiones en nuestra jurisdicción, que ese tema hay que pararlo. Yo no sé por qué, como por arte de magia, cada vez que se viene un proceso electoral empiezan a aparecer chocitas en los cerros, ¿no? Parece que alguien está interesado en traer gente para ganar pues algunos votitos. No sé cómo será el tema, pero algo de eso debe estar pasando. Vamos a desarrollar esta nota y luego comentaremos. En un breve recorrido por los alrededores de Angamos 1 y 2 sector y los asentamientos humanos Kenji Fujimori y Susana Iguchi, así como las cooperativas de vivienda Monte Carlo y Santa Fe, se pudo observar que se siguen invadiendo las zonas altas de los cerros que circulan estos centros habitacionales. Si bien es cierto la demanda y necesidad del hecho propio es evidente en el distrito, preocupa que las autoridades no hagan nada para evitar que cada día se invadan nuevas zonas, las mismas que muy pronto se convertirán en un problema para el Estado. Lo peor de todo es que algunas de estas viviendas pueden rebasar los niveles de altura de los reservorios de almacenamiento de agua, situación que obligaría a construir nuevos depósitos en zonas mucho más altas, con el consecuente gasto para el Estado peruano. Situación similar se viene observando en la falda de los cerros que circundan el asentamiento humano Almirante Grau, hijo de Ventanilla, Ventanilla Alta y el nuevo distrito Chalaco de Mi Perú. Y yo puedo agregar que la misma situación se da en Pachacute durante muchísimos años y a la edad, pero no hay autoridad alguna que pueda evitarlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Parece mágico esto, cada vez que hay proceso electoral aparecen chozas por todos lados. ¿Qué pasa, Basalar? Mira, Tito, lo que se ve aquí en el centro de Ventanilla, podemos llamar la parte céntrica, no es nada comparado con lo que ocurre en Pachacute. Soy testigo cómo desde el año 1999 las invasiones fueron paulatinas y diarias en todo Pachacute y hasta el día de hoy se viene dando. Hagamos un pequeño recorrido por trecho propio, aquí está al costado de Incahuasi, y en medio, pues, al otro lado tiene colindante Costa Azul. Toda la zona de playa está vendida. ¿Quién la vendió? El Cerro Gorila. El Cerro Gorila. Nos fuimos la vez pasada con un grupo de ciudadanos ventanillenses, alguien por allí nos dio un ómnibus y fuimos, pues, a visitar nuestra zona de playa, nuestra zona ecológica, nuestros humedales y nuestra zona agrícola, que yo no sé quién le ha cambiado de uso, ahora dice que industria liviana, y están convirtiendo prácticamente nuestra zona agrícola en nada, la están desapareciendo, cuando teníamos el sueño los ventanillenses que algún día ahí se podía el parque zonal. ¿Qué carajo está pasando? Perdón, se me fue, así converso a veces con los vecinos. ¿Qué está pasando en el distrito de Ventanilla? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra jurisdicción? El Cerro Gorila es, señores, patrimonio de nuestro distrito. Entonces también revisemos lo que está ocurriendo en Pachacute. Tenemos todo el boom, que se nos viene la construcción del nuevo terminal, ¿no? Pero toda la zona está vendida con el nombre muy similar de un movimiento que está participando en las elecciones, Puerto Pachacute. Entonces, no puede ser. Analicemos esta situación. Yo siempre he dicho, Del Cerro Cachito ya no queda nada. Por supuesto que no. Ya se volaron. Ya no queda nada. Y ahora. Y se van a levantar el Cerro Gorila. No se jueguen con el Cerro Gorila, porque no vaya a ser que el gorila se levante en algún momento y los termine estrangulando. Ese gorila tiene cara ya de molesto. ¿Eh? Lamentablemente, Tito, tenemos que observar algo interesante y muy importante. Todo este manejo se da desde el gobierno regional del Callao, porque son los propietarios de las áreas. Seguro. Yo recuerdo un caso que se presentó y se judicializó aquí en Ventanilla. Una persona fue agredida despojándola de su lote por un conocido traficante de la zona. Cuando se buscó la solución, sencillamente recurrimos a la Municipalidad de Ventanilla por jurisdicción. La municipalidad interviene reconociendo la posesión y el gobierno regional del Callao dice no le corresponde a la Municipalidad de Ventanilla propiedad, y adjuntaron la copia literal de la SUNAR, y efectivamente la región Callao tiene mucha responsabilidad en avalar este tipo de acciones. No digo que sea el presidente regional, sino los funcionarios que están a cargo de patrimonio. Los funcionarios. Incluso, ojalá que en estos días podamos tener una documentación donde hay un área muy cerca a la avenida Néstor Gambetta, al frente a Mi Perú, que nos han informado extraoficialmente de que ha sido vendida para un consorcio de grifos. ¿No? Claro. Entonces, ellos están haciendo todo. Están haciendo vamos a conversar. Están haciendo platita, bastante plata. Este tema de los terrenos, vamos a tener que develarlo. Y con de eso, vamos ahora claro y fuerte con el candidato. Si es que quiere, el candidato Fran Villegas, que ya está en nuestros estudios. Vamos con más información. Vamos rematando las informaciones que tenemos el día de hoy en nuestro segundo programa. Esperamos, amigos, que ustedes estén contentos en vuestros hogares. La noticia, no sé qué pasó con nuestra reportera Margarita Guapaya, parece que se le pegó las sábanas, no llegó. Nosotros en realidad le pedimos mil disculpas porque tenemos una secuencia de reportes que debe salir cada 10 minutos. Ese es, en todo caso, lo agradable de nuestro programa, y no toleramos, ¿no?, a los integrantes de nuestro programa irresponsabilidad en un segundo día. No sé qué es lo que habrá pasado. Me gustaría que me llame Margarita Guapaya al 553-9276 para ver lo que está pasando con los reportes, porque estamos ya a 9:35 y no tenemos nuestro primer reporte. Vamos con más información en Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. Segundo programa. Los vecinos de Angamo se vienen quejando porque el paradero que estaba, o que debía ser el puente peatonal, en el paradero número 8. No sé a quién se le ocurrió hacerlo al lado de lo que va a ser la vía deportiva. Ahí no cruzan, pero ni los gatos. Vamos con esa información. Una desagradable situación es la que vienen viviendo los vecinos del primer sector de Angamos en el asentamiento humano Costa Azul, y las respectivas ampliaciones por la falta de puente peatonal en el denominado paradero 8. Resulta que, según los denunciantes, el consorcio Gambetta no habría considerado la gran afluencia de usuarios del referido paradero, los mismos que tienen que caminar hasta la altura de la Villa Deportiva, hecho que les ocasiona grandes perjuicios y pérdida de tiempo. Los más perjudicados con esta situación son las personas que sufren algún tipo de discapacidad, más aún por estos días en que una empresa viene abriendo inmensas zanjas impidiendo el paso peatonal desde la Costa Azul hasta donde se ubica actualmente el referido puente. Al parecer, los técnicos de este consorcio no se percataron de la importancia que tenía la construcción de este puente en el lugar. La verdad que es un problema. Sale toda la gente de Costa Azul y el puente lo pusieron allá adelante donde va a ser la futura vía deportiva. No hay forma, señores discapacitados, puedan caminar hasta ese lugar para hacer uso de la rampa. De verdad, un pésimo criterio, porque muchísima gente sale de la zona de Costa Azul. Pero hay un tema, Tito, que yo critico del puente, de los puentes peatonales. Para mi modesto entender, yo soy ignorante en lo que es ingeniería, el único que está bien hecho es el que se encuentra en Márquez, a la altura del grifo, porque tiene dos accesos a ambos lados. Pero en el puente que tenemos aquí, por decir, en el denominado paradero teléfono, es curioso, tenemos que ir hasta el pasaje que está a la altura de la panadería y la casa de juegos en la zona comercial, y a la hora llegamos a la altura de Electra. Quiere decir que una persona que va al hospital de Ventanilla tiene que llegar hasta la mitad de la zona comercial para volver a bajar casi 150 metros. Los que vienen se apean de los buses, de los colectivos que vienen de Lima a Callao, suben el puente y entran directamente a la altura de Rentas o de Carza, tienen que irse hasta el otro extremo. Sí, pues. Yo sugeriría que las autoridades municipales vean la forma de modificar y construir una escalera a ambos lados de los puentes en las rampas, y así facilitarían mayor tránsito, porque lo que podemos apreciar es que para evitar cruzar el puente, el municipio se ha visto una inversión extra colocando un semáforo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para el público cruzar con el semáforo que esa inversión absurda del puente peatonal. Sí, pues, lo que han querido ahí es resolver el tema de la discapacidad. O sea, con silla de ruedas tú tienes que ir subiendo, empujando a la persona un kilómetro, otro kilómetro, y hoy nuevamente otro kilómetro con la persona con discapacidad. Señores, basta ya de tratar a los ciudadanos del distrito de Ventanilla como personas de tercera categoría. ¿Qué pasa? Han debido considerar ascensores en esos puentes. No puede ser. Bueno, amigos, antes de ir con la entrevista de Fran Villegas Rondoy, vamos un ratito a nuestra secuencia Juntos y Revueltos. Y a esta hora, en Así es Ventanilla, Juntos y Revueltos. Noticias que te harán reír, llorar y rabiar. Juntos y Revueltos. ¿Sabía usted que muchos candidatos anunciaron que participarían a la alcaldía de Ventanilla con listas propias y terminaron integrando la plancha, ¿no?, o fórmula distrital del que sería su contendor? Por ejemplo, la señorita Angélica Ríos terminó la lista de Omar Marcos Arteaga. Otros refuerzos que pidieron ir juntos y revueltos a intentar la reelección para un periodo más. ¿Lo logrará? Otro que abandonó el propósito de la candidatura propia fue don Cecitar Pérez. Hizo un gran derroche de energía y recursos económicos como candidato de Fuerza Popular, la lista que representa al grupo de don Alberto Fujimori, el que está preso en la DINOE. Finalmente, don César Pérez hizo una finta, quería irse como consejero regional de Chimpún Callao, pero luego de un quiebre hacia la izquierda, otro hacia la derecha, ¿no?, desembarcado, terminó junto al eterno candidato don Alberto Paredes de Mar Callao, junto a Quillay Vidal, regidor que nunca se opuso a nada en el interior de las sesiones de consejo, juntos y revueltos. ¿Sabía usted que don Rogelio Cancherán de Mar Callao, ¿no?, Chimpún Callao y Vamos Perú iban a ir juntos y revueltos en una alianza que ya se había hecho pública en todos los medios de comunicación de la provincia constitucional del Callao, y que finalmente don Rogelio parece que ante un problema que hubo, parece, con don Alex Curi, dio lengua por allí? Yo no sé, no lo he podido comprobar ni estuve en esa reunión, pero muy malas lenguas dicen que don Rogelio habría pedido demasiado. Quería ser el candidato número uno al Congreso de la República en representación de Vamos Perú. Esa era la condición para ir juntos y revueltos. Esta situación, al parecer, hizo que don Alex Curi Bumach entrara en cólera y le diera de nalgadas a sus delfines y decidiera poner la alianza solo entre dos candidatos. Es decir, solo con Vamos Perú. El pobre Cánchez se resignó a buscar nueva casa para el 2016, mientras que Curi decidió hacer la alianza solo con Vamos Perú y está metido en un enredo del que aún no sabemos si va a salir. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276, 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Prensa Chalaca. Cinco tres nueve dos siete seis. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. 9 de la mañana con 45 minutos y tenemos en nuestros estudios al candidato del Partido Nacional Siempre Unidos. Me estoy refiriendo a Fran Villegas Rondoy, quien ha venido acompañado de su teniente alcalde Freddy Palominos. Ellos están aquí en los estudios de la radio y con ellos entramos a nuestra siguiente secuencia. A continuación, en Así es Ventanilla, presentamos La Voz de Ventanilla con Tito Felipa. En nuestra secuencia de entrevista, y ayer la estrenamos, en realidad no pudimos hacer uso de toda nuestra secuencia porque tuvimos algunos inconvenientes que son naturales en un primer programa, y entonces hoy ya con un poco más de tranquilidad, lo único que ha fallado el día es nuestro reportero, que no sé qué ha pasado, parece que no sé si le han robado los celulares, no sé qué pasó, pero el caché de nuestro programa son las entrevistas en vivo, es la opinión de la gente. Podemos tener muy buenos narradores, la calidad de Clarita Silvano está fuera de toda duda. La capacidad de Alejandro Basa, como narrador de noticias junto a Clara, le dan un buen nivel a nuestro noticiario, pero para nosotros lo más importante no es la presencia de Tito Felipa, no es la presencia de Alejandro Basalar, ni de Clarita Silvano, ni el ingeniero de sonido. Todos somos importantes, somos un engranaje. La producción de la revista de Prensa Chalaca, que nos apoya todos los días, el agradecimiento de esto, una producción seria en favor de los vecinos. Prensa Chalaca. Lo más importante para nosotros es la voz de nuestros vecinos, porque tenemos una secuencia que vamos a implementar a partir del día lunes hacia adelante, que es la encuesta popular en la calle, para que los vecinos digan, pues, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Y para que no nos estén vendiendo gato por liebre. Queremos saber en la calle, no queremos que nos cuenten cuentos, ni que tampoco nos saquen en los diarios de circulación nacional, que sabemos que están más arreglados que puente mal construido. Nosotros queremos que la propia gente en la calle nos diga qué cosa es lo que piensa si las elecciones fueran mañana. ¿Ya? Y entonces nos incomoda que el día de hoy nuestros reporteros no sé qué problema hayan tenido. Señora, vamos con el saludo primero de Fran Villegas Rondoy, el candidato de Siempre Unido a la alcaldía distrital de Ventanilla, que vendría a ser en buena cuenta el privilegiado de ser nuestro primer candidato, porque a todos le vamos a dar la oportunidad de venir y sentarse a este lugar, incluido el candidato Omar Marcos Arteaga. Va a tener la oportunidad de venir, si es que quisiera, para poder pasar con nosotros a nuestro estilo. Fuerte y claro. ¿Cómo estás, Fran? Buenos días. Muy buenos días. Agradecer a RadioChalaca.com en esta mañana, agradecer a Dios y agradecer también la cobertura que nos han brindado en esta mañana y a ti, amigo Tito Felipe. El agradecimiento también a nosotros, y por respeto al público le hemos dicho a nuestro candidato, estamos avanzando con hacer el esquema de los invitados, a todos cursando la invitación, y lo que queremos es solamente responsabilidad para que, por respeto a nuestro público, estén a la hora que le hemos indicado, de tal manera que podamos exponer, ya basta, ¿no?, de palabrerías, y vamos de una vez por todas diciéndole a la gente qué pensamos hacer, pues, de llegar al Consejo Municipal. Creo que la gente lo que quiere escuchar son los planes de gobierno. Yo te digo, salieron los resultados. ¡Flash electoral para el distrito de Ventanilla! ¡Alcalde por Ventanilla, Fran Villegas Rondoy! ¡Listo, se acabó! Te dieron ganador en el flash de los medios de comunicación. ¿Cuál es lo primero que se te cruza por la cabeza? Y yo quiero saber cuál sería tu primera resolución, aquella que la firme el alcalde y no necesita el consejo, a fin de dar cuenta al consejo municipal el día siguiente, qué es lo que tú dices, lo logré, se acabó. Mañana mismo, o en este momento, con mi secretario general, señores, mañana, primera hora, esta resolución quiero que la publique en favor de los vecinos de Ventanilla. Me parece interesante la pregunta, Tito Felipe. Ya me da como ganador y muchas gracias. Si bien es cierto, el tema de Ventanilla, cuando un gobierno municipal se instala, tiene que revisar en qué condiciones deja el gobierno saliente las arcas del gobierno municipal. Porque como gobierno municipal, nosotros lo primero que tenemos que hacer es la Contraloría de la República, que haga una auditoría de cómo se está encontrando el Consejo Municipal. Eso es lo primero que voy a hacer. Y que se forme una comisión de investigación anticorrupción, para decirle al pueblo ventanillense de cómo se ha venido gobernando el distrito de Ventanilla con sus recursos que tiene el distrito. O sea, lo primero que tú haces es, bueno, ya llegué, mañana mi primera resolución es comisión de investigación. Ya está bien, pero tú eres el alcalde y no te puedes detener en ese tema, porque si no ahorita le digo a la gente que no vote por ti. No, estoy hablando que se va a formar una comisión. Se forma la comisión y se acabó. Usted la firma, la publica, nombra a las personas y hay que hacer una resolución más de trabajo. Así hay que cambiar cosas. Exacto. Y nos vamos a enfocar a nuestro plan de gobierno. Primeramente, el distrito de Ventanilla adelante y no perder tiempo como se ha venido haciendo. Y lo voy a decir categóricamente. Nosotros tenemos un programa de gobierno que le hemos llamado El Pueblo a Gobernar bajo cuatro pilares fundamentales. ¿Cuáles son el esos cuatro pilares? El primer tema es seguridad, educación, salud y generación de empleo. Ya. En el tema seguridad, para mí es fundamental, porque la última encuesta que hizo San Marcos, y hay que demostrar que hizo un muestreo de 1.800 personas, demuestra que la delincuencia, la drogadicción está avanzando el 70%. Sí, pues es un tremendo problema. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es que generar una partida al tema de CODISEC. Hay un CODISEC en Ventanilla, de lo cual he estado participando como vecino, es el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, y que ese CODISEC hasta el día de hoy no tiene ni centavo. Y que lo lidere el propio alcalde. Sí, no le interesa. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando del primer eje. Porque una casa se construye con cuatro columnas. Y tú tienes cuatro. Estamos hablando de la primera columna, que es seguridad. Vamos con nuestro reportero de campo, Alejandro Basalar. Adelante, Alejandro. Tito, muy buenos días. Nos encontramos acá en el mercado Ángel Castillo Sierra. Preguntando, pues, averiguando cómo son los productos de primera necesidad. Vamos a ver cómo está. Señora, buenos días. Para Reyes Alaca, ¿qué precio tiene el kilo de cebolla? ¿Cuántos soles el kilo de cebolla? ¿Las papas, cuánto es el kilo? Hay de sol y sol 20. De sol y sol 20 el kilo de papas. La yuca blanca, ¿qué precio tiene la yuca blanca? Un sol 80. Señora, muy buenos días, estamos en directo para Reyes Alaca. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted los precios de los productos de primera necesidad en el mercado? Veo que varias cosas están caras, son las cachofas a 3 soles cada uno. 3 soles por unidad la alcachofa. ¿Le alcanza a usted el sueldo del esposo? No alcanza para nada. A ti estamos en grandes problemas económicos. Señora, muy buenos días. ¿Cómo están los costos para usted? ¿Cómo ve los precios? Más o menos. No está muy caro, pero tampoco está barato. ¿Cómo ve usted la economía familiar? ¿Alcanza o no? No, pues. Está muy mala. Tito, este es un primer reporte que tenemos desde el mercado. Nos dicen que están muy escasos los medios económicos. Pregúntale a la vecina cómo ve el tema de carácter electoral municipal. Hay que ir calentando porque el lunes vamos a debutar con nuestra encuesta de la calle. ¿Por quién votaría? Correcto, correcto. ¿Cómo está usted, por ahora, de Ventanilla? Usted es una vecina ventanillense. ¿De qué parte es usted, señora? acá nomás de la naval. De la naval. ¿Cómo, por qué estaría usted si tuviese que emitir su voto en este momento? ¿Por qué candidato? Todavía no lo he pensado. No he pensado. ¿Cómo ve usted la situación política del distrito en estos momentos? Bueno, lo veo. Lo que han hecho anterior está bien, ¿no? Está bien para usted. ¿Se seguiría apostando por el mismo? Pero está del mismo el estar. Tiene que pensarlo. Hay dudas. Y usted, señores, como comerciante, ¿cuál es su opinión política en estos momentos en el distrito de Ventanilla? Ahorita realmente tiene que ya haber otro cambio, ¿no? Cambios con otro alcalde para que haya mejor una situación económica, para que pueda apoyar a los realmente a los pobres, no a los que están alrededor, no solamente al centro que apoyamos, solamente a los grandes, ¿no? Porque usted dice que en este momento emitir su voto, ¿por quién? Ahorita realmente no estoy tan enterada quién es. No, todavía no. Correcto, muchísimas gracias. Listo. Esta es la situación, Tito. Gracias. No hay realmente todavía una claridad política en nuestro distrito de Ventanilla. Los vecinos se encuentran confundidos, aún no pueden definir su voto. Así es, gracias Alejandro. Gracias por esa información. En cualquier momento estamos en otro punto. Adelante tuyo. Gracias Alejandro por esa información. Así vamos a evitar que nos vendan gatos por liebre, ¿no? Y que nos digan que creamos lo que ellos quieren que nosotros creamos, ¿no? Entonces vamos a, con esta encuesta de la calle, vamos a hacer que el público oyente sepa realmente cómo está la situación. Y ya la hemos visto en estos tres comentarios, está la situación de la calle. Frank, vamos a continuar con esta entrevista. Primero, yo decía en mi editorial hoy que libertad es también, pues, caminar por la calle tranquilo sin saber que nadie te viene persiguiendo y en cualquier momento te van a poner un revólver en la cabeza. Y en realidad, en todo el país, esto no es que le vamos a echar la culpa a uno que a otro, pero ha habido un embalse de inseguridad que ya no caminemos tranquilos, Frank. ¿Qué más, Frank? ¿Qué más va a hacer usted? Acuérdese que ya usted no es candidato. En este momento, de acuerdo al flash que hace unos minutos ha dado la prensa nacional, usted es el alcalde. Yo estoy hablando con el alcalde del distrito de Ventanilla, Fran Villegas Rondoy. También caminando en los sectores como vecinos, es verdad, la delincuencia ha avanzado tanto que nadie está libre de nada. Vamos a realizar también y organizar al pueblo, porque la mejor seguridad es organizar al pueblo. Vamos a trabajar con las juntas vecinales, que es importante, pero las juntas vecinales hoy en día también están olvidadas, nadie las ha podido organizar. Y como dirigente social, estamos en esa capacidad de organizar al... O sea, va a armar usted un tejido social en Ventanilla para el tema de la seguridad. Así es, en todos los sectores, y vamos a poner garitas de control. ¿Ya? Que hoy en día no hay garitas. Vamos a poner garitas de control, también con cámara de seguridad, pero que funcionen las cámaras de seguridad. Porque cuando hay delincuencia, a veces no funciona la cámara de seguridad. Entonces, vamos a tener que poner cámara de seguridad para hacer cuatro garitas en diferentes entradas y saber quiénes entran al distrito de Ventanilla, porque sabemos que entran de todo lado, pero no sabemos quiénes entran. No tenemos un archivo maestro de nada. Ya está. Eso vamos a trabajar. Un archivo maestro importante, un banco de datos que nos permita tener esa información para poder trabajar en el tema seguridad, que para mí es fundamental, en coordinar con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, y coordinar con el ministro del Ministerio importante para que la Policía Nacional esté también trabajando con su municipio directamente, de lo cual hoy en día no se ve. Ok, me parece interesante ese primer punto que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Las medidas que tú has hecho me parecen muy coherente, señor alcalde. El tema que usted está planteando en el tema de la seguridad, pero yo le pido por favor que hable usted un poco más fuerte y claro. El tema de las cámaras de videovigilancia nunca han servido para el propósito que hasta el día de hoy se han, por lo menos en el distrito de Ventanilla. Cuando alguien roba, han ido siempre a pedir que le den una copia y un archivo, y eso nunca estaba a la mano de la gente. No espere usted, señor Frank, que yo lo diga, pues tiene que decirlo porque usted es vecino y usted sabe que eso es así. Eso es verdad. Sabemos bien también que tenemos que trabajar con todas las organizaciones, las pandillas también de los jóvenes que hay en Ventanilla, invitarlos, porque el tema pandillaje es un factor social, es un factor del núcleo cultural de la sociedad que nace cuando uno está bien educado, con valores. Entonces, ese tema hay que darle oportunidad a la juventud, y nuestro gobierno le dará la gran oportunidad los capacitará para tener gente segura en Ventanilla. Vamos Ese es un tema fundamental. Vamos a entrando al segundo eje de su plan, señor Fran Villegas. Voy a entrar en el tema salud. En el tema salud para mí es tan fundamental. En Ventanilla, el gobierno municipal no ha tenido la capacidad suficiente para tener un hospital para los ventanillenses. Todo lo que tenemos acá en Ventanilla son postas médicas. No tenemos un hospital. El único hospital que existe es el Hospital Sánchez Carrión. No hay otro. Porque en Ventanilla no se hacen operaciones. ¿O sí se hacen? No se hacen operaciones en Ventanilla. Entonces, cuando pasa, sucede acá en Ventanilla, y hemos visto disparos de vecinos, han llegado al Callao, pero han llegado muertos a tres. ¿Qué va a hacer usted? Ventanilla necesita no construir más elefantes blancos de lo que hay hoy en día. Porque yo hablaba y hacía un recorrido con Zulma, que es la jefe de ISA, me reunía a 7 de la mañana y decía, Pachacute, que es el sector más grande, y Ventanilla, que tiene 430 mil habitantes, no hay un hospital. Y nosotros llegamos a un acuerdo que nuestro programa de gobierno, que está incluido, es convertir la mejor posta médica en Ventanilla, darle un rango de hospital, gestionar directamente con DISA, con el Ministerio de Salud, para tener un hospital de calidad en Ventanilla. En nuestro plan de gobierno está hacer realidad el hospital ventanillense, para todos los ventanillenses. ¿Le va a hacer caso el gobierno regional, señor Fran? Acuérdese que usted no tiene candidato a la región Callao y no tiene candidato al municipio provincial, y ese tipo de manejo del tema de la salud lo va a tener siempre, como lo tiene hasta el día de hoy, el gobierno regional del Callao. ¿Qué va a hacer usted para hacerse escuchar? ¿Va a mover a la gente? Yo creo para... que es importante que el pueblo ventanillense es un pueblo luchador. Y nos hemos cansado ya, nos hemos cansado de engaños en el distrito de Ventanilla, de dos periodos que ha tenido este gobierno municipal, que hasta el día de hoy no hay salud de calidad, no hay servicio de calidad. Vamos a tener que movilizar a la población, al Estado, y decirle que el pueblo con 500,000 de habitantes necesita un hospital de emergencia en nuestro distrito. Está bien, listo. Y entonces tenemos que, ya hemos avanzado en el tema de la salud, ya hemos avanzado en el tema de seguridad ciudadana y entramos entonces a un eje adicional. Educación. En Ventanilla, el tema de educación es decadente. Y lo digo categóricamente, estamos recorriendo todos los pueblos de Ventanilla, los asentamientos humanos, y existe una pobreza enorme por falta de educación. Lo primero que tiene que hacer un gobierno municipal es la educación. El Instituto Tecnológico Estatal que propongo se va a hacer realidad en Ventanilla. No hay un instituto tecnológico en Ventanilla de hoy. La gente, los jóvenes, tienen que ir a estudiar a Lima, a diferentes partes, 2 horas de ida, 2 de vuelta, 4 horas por 3, 120 horas al mes. El instituto tecnológico, tenemos el área designada desde el año 2000, hay un área para instituto tecnológico. Antes que lo invadan, vamos a tener que construir el instituto tecnológico que está en el Perú, Corea, al costado, fiestas. Ahí vamos a tener que hacer calidad de educación. Vamos a quedarnos en el tema de la educación y vamos a recibir una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Señor Tito, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, amigo. Bienvenido a www.radioachalaca.com y a su programa Así es Ventanilla. Gracias por llamarnos al 59276. ¿Con quién estoy conversando y de dónde nos llama? Soy el amigo vecino, Carlos Romero, de Ventanilla Alta. En primer lugar, amigo Tito, felicitarle, ¿no? La gran acogida que usted tiene, nos mantiene informado. Desde ya mis felicitaciones del caso. Yo deseo preguntar al amigo Fran Villegas qué se va a hacer con respecto a las titulaciones de los predios, de los tantos terrenos que hay, ¿no? Con respecto a las constancias, de otra manera, respecto a los tráficos de terreno, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Esa sería mi pregunta al amigo Fran. Él le va a responder personalmente. Él le va a responder. Fran. Sí, muy buenos días, amigo Romero. El tema de titulación pasa por una política no tan solo del gobierno municipal, depende también del gobierno regional. Sabemos que está a mano del gobierno regional del Callao para la titulación, porque los gobiernos municipales dan constancia de posición nada más. Pero hoy en día se han utilizado los vecinos en el tema titulación para sus campañas políticas. Eso va a tener que terminar en un gobierno nuestro, que hemos recorrido la zona que no tienen titulación, y vamos a tener que gestionar como gobierno municipal a través de la institución de Estado, que es COFOPRI, es una institución técnica, a poder titular los predios si el gobierno regional no lo quiere hacer. Porque es importante que se derogue ese decreto que hay, esa ordenanza, no lo quieren hacer, para hacer. porque lo quieren utilizar políticamente cada 4 años cuando hay elecciones y decirle al vecino, vota por mí que te voy a titular. Hay vecinos que tienen 8 o 10 constancias cada 3 meses, cansado de la constancia de posición. Nuestro gobierno pondrá fin a eso. Otra llamada telefónica. Para nuestro teléfono, los vecinos están queriendo preguntarle a Fran Rondoy algunas cosas y nosotros gustosos. Usted también, vecino, acuérdese que usted puede llamar al 553-9276, no solamente para preguntarle al candidato, sino también al mismo tiempo darnos algunas alternativas de qué noticias hay, qué problema tiene. Parece que la ciudad fuera tranquila, usted camina, no hay problema, pero hay un montón de problemas. Vamos con la información. Llamada telefónica, aló, buenos días. Hola, buenos días, amigo Tito. Dígame, amigo, dígame. ¿Con quién hablo y de dónde me está llamando? Fran Villegas. ¿De dónde me llama, amigo? De deporte, Luis Gómez Fillón. Adelante, hágale usted la pregunta al candidato. Una consulta. El tema es este, respecto a los tributos, sobre todo los arbitrios, de parque, limpieza, serenazgo. ¿Qué es su propuesta ahí? Porque estamos viendo que la municipalidad está cobrando, sin embargo, el servicio no llega adecuadamente a la comunidad. Es el caso que, por ejemplo, en Serenazgo, la municipalidad abastece sus camionetas en el grifo de Cantolao, y ese gasto que se genera en ir y venir se lo está, ¿cómo se puede decir?, adecuando a la población. En todo caso, ese, ¿qué quiere decir al respecto a ese tema? Él le va a contestar personalmente. Gracias por llamar al 553-9276. Bueno, amigo Suyón, los tributos e impuestos. Son primeramente los tributos, los revisa el gobierno municipal, que vienen a hacer servicios de limpieza pública, servicios de serenazgo. Esos servicios vamos a tener que revisarlos llegando al gobierno municipal para que el vecino tenga el servicio correspondiente. Si el gobierno municipal invierte en pisas y veredas, ornato público, puede cobrar tributos. Y siendo, no se puede cobrar tributos a un vecino que no está invirtiendo. Nuestro gobierno municipal va a tener que revisar todos los tributos e impuestos en Ventanilla para que los vecinos estén contentos con un nuevo gobierno municipal. También decir, ¿cómo es posible que acaba de mencionar el vecino que se estén llenando los carros a una distancia de Cantolao, habiendo grifos en Ventanilla? Eso no lo entiendo, no entiendo hasta el día de hoy, como acaban de mencionar en la pregunta, eso también vamos a tener que revisar. Por eso yo le digo, va a haber una comisión que se encargue de hacer auditoría interna y pedir la Contraloría de la República. Y la seguridad, señor, regresar un poquito, porque los vecinos al parecer están interesados en este tema de lo del serenazgo y todo lo demás. ¿Usted cree realmente que para resolver la seguridad ciudadana hay que seguir implementando más serenazgos, más unidades, más movilidades? Ese más o menos es el esquema. No, el esquema nuestro es diferente. Yo acababa de mencionar que hay que organizar al pueblo. Cuando el pueblo se organiza... Pero usted va, lo que quería decir es, usted va a prescindir... En todo caso, de la gran cantidad de unidades, serenazgo, robocos, no sé cómo se llaman, los que actualmente vienen patrullando la ciudad. No, para nosotros no es importante el dinero, porque se está botando el dinero, dando vueltas, dinero en gasolina, dinero en personas. Necesitamos que el pueblo mismo se organice, por eso yo le decía que tengo un plan para organizar el tema de las juntas vecinales como líder social, que me va a permitir que el mismo pueblo... Porque ¿dónde nace la delincuencia? El pueblo lo conoce, quiénes son delincuentes. Entonces es importante organizar al pueblo. Lo más importante, los de Ventanilla son nuestros ladrones, Mucho cuidado, ¿no? Porque a la gente quiere, no, Ventanilla tiene sus cerros al costado. Acá no vienen ladrones de Puente Piedra, no vienen ladrones de otro lugar. Los ladrones son hijos de los propios vecinos ventanillenses. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Tenemos un telefónico con nuestro reportero de campo, Alejandro Basalar. Adelante, Alejandro. Adelante, Alejandro Basalar, con ese enlace. Sí, Tito, nos encontramos acá en el tercer paradero de Naval, en Virgen de Fátima. ¿Aló? Claro, sí, te estoy escuchando, Alejandro, ya, claro. Vamos a conversar con un vecino, muy brevemente, que por razones obvias no nos va a dar su nombre, pero que sí nos van a comentar acerca de que no representa ninguna seguridad para los peatones como para los moradores de esta zona. Mi estimado señor, muy buenos días. Muy buenos días, caballero. Acabo de mencionar que este es un peligro. Cuénteme, por favor. Sí, justamente cuando uno pasa por ahí, de todas maneras, las mallas pueden ser muy débiles. Se están rompiendo y caen las piedras justamente en el mismo puente, ¿no? Un peligro, imagínense, puede caer una piedra de 8 o 10 kilos, puede matar a cualquier persona o a cualquier criatura, sobre todo. Romero. ¿Ustedes han hecho algún reclamo? ¿Le han dicho algo al ingeniero, al representante de la empresa constructora sobre este problema? Bueno, en esa parte no, lo que acá los vecinos, los señores de los lavaderos y los de la mecánica se hicieron un reclamo porque todos tienen licencia y ¿qué es lo que ocurre? De que han dejado solo pase en un lado nada más, o sea, han dado licencia de comercio, pero no han, la municipalidad y no han permitido que hagan ingresos para los otros. Justo en esta parte es en un lado no, donde han dejado nada más, cuando a todos los negocios les tenían que haber dejado la región, la vereda, ¿no? Y inclusive vino la municipalidad y apoyó a la región para que no hiciéramos problemas, nada, porque estamos, inclusive se han puesto documentos, porque si nos han dado licencia para un negocio donde ingresan vehículos, tiene que haber pase de vehículos. Han puesto la vereda y nos han perjudicado a varios, ¿no? Dígame, ¿y ese desmonte que se aprecia acá, de dónde ha salido? Ya, él lo traen a veces de frente, de la ciudad Navarra. Porque hay un olor fétido, ¿no? Parece que fuese resto de un desagüe que se ha parado. Parece. Pero tirar ya se lo vea. Parece, sí. Correcto. ¿Usted qué le pediría a las autoridades desde este punto? Que limpien, sobre todo, que hagan su limpieza, la limpieza respectiva, ya que han botado el desmonte, y sobre todo el peligro que esa malla tiene, que en realidad esa malla pues, que parece que le hubiera puesto plástico nada más. Esa malla ya, creo que más del 50% ya está rota, ya no protege nada. Muchísimas gracias por todo. Estamos acá pues con esas las versiones y viendo qué es lo que está pasando. Voy a hacerle una última pregunta a nuestro amigo. Si mañana fueran las elecciones municipales y usted tuviese que votar, ¿por a quién le daría su voto? La verdad, a un ventaniense. Un ventaniense, pero ventaniense de verdad, no los que han venido hace 5 años. Pues, ¿quién sería su voto? La verdad, estoy un poco indeciso, pero yo sé que hay varios ventanienses, ¿no? Como, a ver, qué analizar. Hay, a ver, ventaniense, bueno, no sé, a ver, ventaniense que yo sepa acá, uno es Condori, el otro creo que es López, perdón, Cito López también creo que es ventaniense. Es como el consejero regional. Ah, ya, él, por decir, ¿no? ¿Qué otro ventaniense que conozca yo? Tiene a Paul, tiene a Manuel Chávez, tiene 10, 15 años acá, bueno, ya se puede decir que Paul es ventaniense. Bueno, Silvio, yo sé que es ventaniense, neto. Bueno, claro. Pues claro, puede ser también. Todavía estoy indeciso, pero por un ventaniense. Que... Correcto, muchísimas gracias. Última vez, Tito. Esas son las apreciaciones de nuestros vecinos ventanillenses desde el tercer paradero de Ciudad Naval. Ok, acá estamos anotando, porque esto va a ser parte de nuestra, ¿cómo se llama? Encuesta. La encuesta del pueblo. Gracias, Alejandro Basalar. Vamos a continuar. Vamos a continuar con esta entrevista. Nos hemos quedado en el tema educación detenidos. Hay muchas cosas que tenemos que, luego que él presente los 4 ejes, vamos a entrar a tratar en forma directa y a calzoncillo quitado. Fredo está también con nosotros. Él es candidato a teniente alcalde, primer regidor de la lista de Fran Villegas Rondoy. ¿Cómo está, Freddy? Buenos días. Bienvenido al programa Así es Ventanilla a través de www.radiochalaca.com. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, amigo Tito. Gracias por la invitación a través tuyo y Prensa Chalaca, estar aquí llegando al corazón del pueblo, sobre todo de Satelli, donde soy fundador. También quiero agradecer principalmente a Dios que me ha dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Dime, ¿tú compartes a plenitud estas cosas que está planteando tu candidato? Le hemos hecho más o menos... Le hemos hecho el flash, ¿no? Para que él se sienta ya como el alcalde, y entonces usted también, a estas alturas del partido, usted ya es el teniente alcalde, el elegido de comunicación, le dieron ya ganador a su candidato. ¿Y qué es lo que se le ocurre como teniente alcalde a usted para el beneficio de esa población en donde usted es fundador, de la ciudad satélite de Ventanilla? Bien, amigo Tito, como todos sabemos, el regidor es una persona que fiscaliza y legisla. A la vez, es un nexo entre y la autoridad. Qué bien que usted esté claro en ese aspecto. Mi propuesta es muy simple: estar cerca de la comunidad, representarlos y impulsar todo tipo de gestión que esté al alcance y sea la municipalidad que pueda facilitar esto. Si no es con presupuesto de la municipalidad, estaremos gestionando ante otras instituciones que le corresponden, como es el gobierno central y otros más. O sea, el regidor fiscalizador, y si se equivoca el alcalde, Si se equivoca el alcalde y usted comete un error, qué sé yo, un desliz, ¿qué hace usted, señor Palomino? Para empezar, amigo Tito, Siempre Unidos es una propuesta nueva en Ventanilla, que tiene un rostro nuevo con sentido social y a la vez con una presencia nueva que no le debemos favores a nadie. Y si es así, tampoco le debo favor a mi amigo Fran Villegas. Voy a apoyar, sí, pero para que trabaje derecho. Y yo creo que en ese día estamos todos los de Siempre Unidos. Perfecto. Y entonces, la última pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted, ¿no?, la actual gestión municipal que viene conduciendo ya por 7 años, ya a punto de cumplir 8 años en la conducción de la ciudad en el distrito de Ventanilla? Mire, amigo Tito, la Ventanilla tiene muchos recursos. Sin embargo, eso no se refleja en la comunidad. Yo estoy caminando ya casi un año con el amigo Fran Villegas del Partido Siempre Unidos y al lugar que llegamos le preguntamos al vecino: vecino, usted sale de su casa, ¿qué ha hecho el alcalde en su comunidad? Y la respuesta es sencilla y simple: nada. Lo único que ha hecho, y como lo decimos siempre a cada lado, es pinta de paredes, gigantografías, eventos de otros artistas más, que el dinero se gasta en un sinsentido. Pero la gente ve bonita la calle. Está pintadito los postes, toda la avenida Néstor Gambetta, las avenidas principales, etcétera. Por eso, amigo Tito, lo estoy diciendo, es un maquillaje. Pero lo que quiere Ventanilla es desarrollo, es oportunidad de trabajo, educación y la salud al alcance. Eso no ocurre ahora. El aparato administrativo, ¿cómo lo visualiza? Porque usted es regidor y entonces, ¿cómo visualiza usted? ¿Cree usted que los regidores actuales han cumplido a cabalidad la función que usted va a desempeñar a partir de hoy, primero de enero hacia adelante, como regidor y usted mismo lo ha dicho, fiscalizador? Claro, amigo Tito, a ver, yo quiero hacer recordar a quienes me conocen en satélite, yo fui jefe de la Agencia Municipal de Mi Perú en el año 9 al 92. Conozco de gestión, aparte todo este tiempo he recorrido el país a través de asesoría tributaria a diferentes municipalidades a nivel nacional. En consecuencia, ¿tiene usted experiencia de lo que es el manejo administrativo? Claro, municipal? Por supuesto. El otro tema es, yo soy muy sencillo, ya he dicho claramente la función de regidor. Y toda la comunidad de Ventanilla sabe muy bien que los regidores que han estado no han cumplido cabalmente su función. Porque fácil es decirlo. Porque la municipalidad, por ejemplo, ha permitido la venta del parque zonal. ¿Cuál ha sido la posición de los regidores? Nada, ninguna. Hay un sinfín de atropellos. Se han aprobado obras en comunidades, pero sin embargo, a rajatabla, los regidores han aprobado cambio a otro. ¿A quién? A sectores amigos, a dirigentes que son amigos y les quita la... que no tienen mucha simpatía con este régimen. Entonces, ese es un abuso, un atropello que los regidores han permitido. Por eso yo estoy deslindando de ahora una posición y el trabajo que debe corresponder a cada regidor. Es decir, no hay fiscalización dentro del Consejo Municipal. Todo el mundo levanta la manito. Sí, sí, sí, ya, ya, ya. Levante la mano, señor. Y levanta la mano. No la levanta y se quedan calladitos. Algo así es lo que usted me está diciendo. Por supuesto, señor Tito Felipa. Sin notar muy bien que el Jurado Nacional de Elecciones lo vacó a este señor Omar Marcos. Sin embargo, estos regidores nunca se pronunciaron y permitieron que con un juego, no sé cómo, a través de influencias políticas, lo reponga Omar Marcos. Cuando sabemos muy claramente que por las ausencias en la sesión de consejo, él estaba vacado ya. Pero sin embargo, como... Le han salvado la vida varias veces. Le han salvado la vida durante ahora. Y ahora están en cada lista, rezagados por ahí, ¿no? Como teniente de alcaldes, va a permitir este tipo de gestión. Esto debe acabar. Vamos a continuar con la entrevista de Fran Villegas Rondoy, el candidato del Partido Siempre Unidos, que lleva como candidato a la alcaldía metropolitana de Lima, señor Felipe Castillo. No se olviden que antes de la culminación, a golpe de 10:40 de la mañana aproximadamente, vamos a entrar a tocar el tema de carácter regional, una vez culminada la entrevista con el señor Fran Villegas Rondoy, a tratar el tema este, que es de interés de la población ventanillense, el tema de la resolución del ataque contra el movimiento Chimpún Callao. Y vamos a darle a ustedes a conocer una resolución que ha sido publicada ayer entre la captura de Polo Lórtiga y todo este movimiento publicitario de la prensa de media chicha fermentada. Y vamos a hablar de esta resolución

50 céntimos. Sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Tu nueva radio salsera. Esta es la nueva Chalaca.com. Tu nueva radio salsera. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276. 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Continuar con la entrevista a don Fran Villegas Rondoy, no sin antes agradecer la llamada telefónica muy especial a quien será pues mi sponsor a partir de ahora, amigo, mi pata del alma, mi brother, mi hermano, ¿ya? Mi uña y carne, ¿ya? Mi amigo de reparaciones electrónicas Willy, mi amigo Willy Pino Fabián. Gracias, Willy, por llamarnos y por decirnos que efectivamente tú vienes difundiendo la página de WW Radio Chalaca, que por lo menos solo de tu lado, según lo que me ha dicho, hay más de 20 personas que nos están escuchando, solamente de las personas que Willy Pino Fabián ha contactado durante esta semana. Él me asegura de que esas personas están a esta hora en sintonía de la radio. Así también usted, señora, puede difundir aquello. Puede usted hacer que más gente, he hecho yo más o menos un estudio, esta gente escucha radio en FM en Ventanilla y he llegado a la conclusión que por lo menos creo que nosotros podemos, a estas alturas del partido, estamos triplicando la cantidad de sintonía que tienen las radios de Lima aquí en el distrito de Ventanilla, y si superamos a las radios de Lima, ¿no?, en sintonía, yo creo que a las radios en FM del distrito las superamos, las triplicamos, porque es más fácil en una PC en tu oficina. Sé que en el municipio de Ventanilla nos están escuchando también, ¿no? Ellos son hinchas de nosotros, nos escuchan, les encantará. Yo les aseguro que no los voy a defraudar. Escuchen, me escuchen. Willy Pino Fabián tiene Electrónica Willy en Avenida Ayacucho, Manzana de 1, Lote 5, a media cuadra de la pollería Rocky Norquis, creo que es. Él es especial en reparación de electrodomésticos, computadora, cámara de videos digitales, MP3, todo lo que sea electrodoméstico. Reparación de videojuegos, PlayStation 1, 2 y 3. Él tiene la facilidad de modernizar los equipos de sonido que usted tiene. La gente cree que porque tu equipo no tiene para poner UCB, tengo que comprarme uno nuevo. ¡No, señor! Pino Fabián es como que si Paruro se hubiera trasladado a Ventanilla. Usted vaya a buscar a Willy Pino Fabián y sus equipos antiguos, él se los acondiciona, le pone de todo. Si usted quiere ver hasta video en sus equipos, él es un campeón. Como le dije, es Paruro en Ventanilla. Willy Pino Fabián de Electrónica Willy está ubicado en la Avenida Ayacucho, Manzana de 1, Lote 5, mi Perú, cámara de video que se ha malogrado para que me la deje como nueva. Llámelo usted al 999-638-389 o llámelo también al teléfono fijo, claro, anteponiendo el 1 si es de un celular, 734-1873. Reitero, 999-638-389 o al fijo 734-1873. Electrónica Willy, al lado de Paruro, a Ventanilla, en el ahora distrito Mi Perú. Frank, vamos a continuar con esta entrevista. Nos quedamos en educación y de verdad ahí hay un montón de tela que recortar e hilvanar. En realidad, mis hijos que ya son mayores se tienen que ir pues desde Ventanilla todos los días saliendo de acá a estudiar a Lima, y algunos que ya están en edad de trabajar y han conseguido trabajo, tienen que ir acá pues a las 5 de la mañana para ir a estudiar, el que está en la mañana, ¿no es cierto?, a Lima, porque la entrada es allá 7:30, tú te imaginas el largo camino hasta Lima para ir a estudiar a la universidad, a un instituto, y cuando la que estudia en la noche sale pues de la universidad a las 11 de la noche por cerca de San Felipe, iba llegando a la casa a la 1 de la mañana. Y con nosotros los padres, pelos de punta, porque con la gran seguridad que hay en Ventanilla y las cámaras que son una bendición, nosotros podemos dormir tranquilos porque nuestros hijos llegan y si les pasa algo en la cámara lo tenemos todo registrado. Este es el país de la maravilla, el distrito de Ventanilla, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? También está el tema de la universidad. Hay que gestionar una facultad de universidad para tener carreras profesionales, no tan solo carreras técnicas, sino también profesionales de 5 años que nos permita tener profesionales en el distrito. Eso es importante porque estoy hablando que hace 8 años más o menos, San Marcos, una facultad, quería ingresar a Ventanilla. ¿Pero a dónde lo vas a hacer, Frank? Si ya nos dejaron sin terreno. Ya se robaron los terrenos, tienes que decir cómo lo vas a hacer. Yo te estoy atracando hasta ahora que tú me digas que vas a hacer de todo, pero lo que tú no me estás diciendo, ya vamos entrando a la parte picante, ¿cómo lo vas a hacer, caray? ¿Le vas a quitar a esos que se están chapando los terrenos? ¿Qué vas a hacer? Muy bien, hay terrenos en Ventanilla, en la zona, ya hablé del Instituto Tecnológico, hay un terreno en Perú, Corea, para Instituto Tecnológico. Ya está, ahí está el terreno. Listo, ahí va. Para la universidad tenemos terrenos suficientes en Ventanilla, estén vendiendo a gente extraña, como se han vendido el Parque Zonal en 7 millones a una empresa privada. ¿A dónde lo vas a poner si ya no hay cerro? Tenemos en el E5, ¿ya? Tenemos un terreno de una magnitud de 14.000 metros cuadrados. ¿Ya? Es un terreno que la gestión decía, ya se vendió el Parque Zonal, ahora nos vamos al otro lado a ofrecerle al pueblo otro Parque Zonal. Entonces no nos vendan gatos por liebre, porque tenemos, es importante que los terrenos que hay hoy en día en Ventanilla, todo el distrito de Ventanilla, ver un terreno asequible cuando lleguemos al gobierno municipal para que haya una facultad de universidad en el distrito en vez que se venda a empresas privadas. Tiene que quedar para el pueblo los terrenos que le han dado valor agregado. Y entonces ahí vas a ir tú construyendo en convenio con las universidades las facultades de las universidades. Así para... es ¿ya? Importante. Es importante que tenemos que tener una facultad y defenderlo todos los ventanillenses para nuestros jóvenes que están creciendo en pero el distrito. Pero no va a quedar chico. No va a quedar chico, somos bastantes. Hay bastantes jóvenes, hay que hacer mucho más. Yo creo que vas a tener que pedirle a tu equipo técnico en educación que haga algo más creativo. Yo creo que por necesidad pública, ¿no? Ese terreno de la zona agrícola hay que expropiarlo y ponerlo a disposición de la municipalidad. Ahí podemos hacer 4 facultades y convenios con las universidades para que se instalen en la zona de playa. O sea, hay que tomar el toro por las astas. Aquí el alcalde tiene facultades de expropiar y pagando el justo y precio para temas que tienen que ver con interés común. Entonces, cuando hay de interés público, por ejemplo, si el Parque Zonal se vendió en 7 millones y el municipio de Ventanilla había invertido en el Cerco Peco, supuestamente que iba a ser su Parque Zonal, entonces ese señor que lo compró esa empresa no ha pagado 7 millones si les contamos el cerco perimétrico. Oye, pero debe haber pagado 4 millones. Y lo que acabas de mencionar, un gobierno municipal está en la facultad de expropiar las propiedades que son de interés público. De interés público. Y pagarle justo y precio lo que es. Y eso, entonces, mano dura. Mano dura. Caray, mano dura con los que han actuado indebidamente. Eso es lo que yo quiero escuchar, que la gente diga que el pueblo está escuchando ahí. Yo calculo, no quiero hablar de cifras, pero yo calculo que mis expectativas han rebasado por lo que me viene llevando en el Facebook. Por lo que me vienen diciendo la gente en el Facebook, tenemos acá nuestra computadora personal y en el Facebook la gente nos viene felicitando, qué bien Tito, el programa está chévere. Otro me dice, ayer tuviste unos problemitas técnicos, al comienzo se escuchaba más fuerte el audio de la música, más que tu voz, pero luego lo corrigieron, claro, nos fuimos del aire un rato. Y luego resolvimos algunos temas. Gracias, amigos. Me felicitan desde mi Perú, de Angamos. Hay gente que nos está escuchando y creo que esto se va a ir incrementando diariamente. Nos da un eje por resolver. Nos vamos acercando al final de esta entrevista con el amigo del pueblo, Fran Rondoy, que hace un rato nomás los flashes de los canales de televisión de Lima lo han dado ganador ya en el flash de boca de urna. Han dicho de que Fran ya es el alcalde y él está hablando ahora como alcalde de las cosas que va a hacer por el distrito de Ventanilla. En el tema generación de empleo vamos a tener que hacer capacitaciones de capacitación a los pequeños microempresarios en Ventanilla, a los emprendedores, también invitar a los mercados, ¿por qué no? Incluir a los mercados, que ellos son los generadores de riqueza, generadores de economía en el distrito, donde ellos han hecho su propio trabajo. Porque hoy en día tú visitas un mercado o visitas una bodega, el gobierno municipal lo primero que hace es cerrarle. sin haber hecho prevención para cerrar un negocio, también pidiendo licencia de funcionamiento a los negocios cuando eso no es lo correcto. Primero es capacitar a tu gente para que tu gente sepa por qué tiene que pagar tributos y por qué tiene que tener licencia de funcionamiento, defensa civil. Oye, es increíble, ¿no? Es importante, ¿no? Es increíble una bodega de 300, 500 soles cerrándolo. Es increíble en el distrito. Increíble. Lo que pasa es que los que gobiernan creen que Ventanilla pues es San Isidro, Miraflores, que no hay pobreza, no hay necesidad. Tenemos un enlace telefónico con Alejandro Salazar, nuestro reportero de campo, que es el alma, además, de nuestra radio. Aquí no hay que digitamos, señora, por favor, hable esto, porque si usted no habla esto, yo le corto. No. Acá usted, vecino, llama por teléfono, usted habla y expresa lo que tiene que decir. Este programa, así es Ventanilla, que yo les pido encarecidamente a todos los oyentes que nos están escuchando, que hagamos ese trabajo de educar a los ciudadanos para que escuchen radio por internet. Adelante, Alejandro Salazar. Mira, Jesito, nos encontramos acá a la altura del paradero metro, ¿no? Donde los vecinos ventanillenses cruzan la avenida Néstor Gambetta y no utilizan el puente peatonal. Vamos a conversar a ver acá con una familia, con unos señores días. Mira, tenemos un puente peatonal muy cerca, pero ustedes prefieren cruzarlo a esa altura. ¿Cuál es la dificultad? No, es que para él el problema es que sube el puente, no puede subir así a esa altura. Es demasiada altura, muy largo el puente. Sí. Y este frente que salimos del mercado, pues, para acá. ¿Usted podría decir que el puente está mal hecho entonces para las personas que salen? No está mal hecho, está bien hecho, sino que está lejos del mercado que salimos para ir a su casa. Debería salimos y cruzamos el frente hasta el carro. Ok, muchísimas gracias. Esa es toda la versión que tenemos de los señores, de los vecinos. Igual acá, una señora, teniendo el puente peatonal. Buenos días, ¿por qué usan ustedes por acá? Que le dé trabajo a los ventanillas. Es que son las líneas que invitan, pues. ¿No me parece más seguro? Sí, es seguro, pero muy lejos para mí. Está muy lejos el puente peatonal y el último margen. Listo. Dígame, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? Por ninguno. No tiene candidato. No tiene nadie. Gracias. Hola, buenos días. Listo. ¿Y por qué cruzar a esta altura por el semáforo y no por el puente peatonal? Duele la pierna, no puedo subir. Es un problema el puente peatonal. Si mañana fuera las elecciones, ¿por qué candidato votaría usted? No, todavía no lo tengo el dinero. Buenos días. Así es, Tito. Señora, buenos días. Usted que está acá todos los días, ¿cómo ve usted este cruce peatonal que tiene con el semáforo? Bueno, cruzan la gente por acá porque el mercado se encuentra acá, metro y Electra. No usan el puente peatonal porque es muy grande y muy lejos al mercado y a las tiendas de acá. Por eso usan mejor por acá, más directo al mercado. Sí. ¿Usted puede decir entonces, usted puede decir de que a través del puente peatonal se pierde tiempo? Sí. Claro, se pierde tiempo. Porque es muy grande el puente en este y muy lejos. Muy lejos. Sí. Una consulta. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? No tiene candidato. No tengo candidato. Muchísimas gracias. Tito, esta es la opinión de nuestro vecino de Ventanilla. Ya, ahí está. No hay candidatos, no tienen nada definido políticamente. Esa es. Respecto al cruce en el semáforo, según nos menciona, los centros comerciales están muy distantes del puente peatonal. Antitécnico, tal vez. No somos especialistas en la materia, pero lo piden. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por esta comunicación y qué bueno que estemos ilustrando a la población de Ventanilla porque nos quieren hacer creer acá que todo está ya definido y no es así, la gente todavía no ha decidido. Señores, ayer por la noche nos quedamos con Fran hasta las 11 de la mañana, pero vamos a ir intercambiando porque es parte de la dinámica de nuestro programa. Si no nos esquematizamos y escucha, la gente cambia y se va para otro lado en busca de la información, es la primicia. Señores, anoche había en el tráfico de Facebook, Twitter y las redes sociales, se estaba difundiendo el expediente número 2, de esto es un documento que emitió ayer el Nacional de Elecciones, el ROP del Jurado Nacional de Elecciones, en donde en la parte resolutiva decía: se resuelve declarar infundado el recurso extraordinario por afectación del derecho, del debido proceso y la tutela procesal efectiva interpuesta por Luis Antonio Vaca Mahuat en contra de la resolución número 607-2014 Nacional de Elecciones. Y yo publiqué, porque estoy siempre... lo curioso es que ayer lo capturaron a Polo Lortiga. Y dos detalles que quiero que me explique Antonio Vaca Mahuat, porque cuando yo publico esto yo digo, señores, se terminó la historia, ¿no? La gente me dice, no, esa resolución no es la que estamos esperando. Luego me llama Antonio Vaca y me dice, esa no es, Tito. Y le digo, mañana conversamos de ese. Nosotros en la línea telefónica, don Antonio Vaca Mahuat, el titular de esta tacha contra el movimiento Chimpún Callao, quien va a ilustrar, haciendo uso de su amplia capacidad de síntesis, de qué significa esta resolución que se dio el 5 y que se publicó ayer 28. Antonio, buenos días. Tito, muy buenos días. Un saludo a todos los amigos chalacos. Y quiero un poco aclararles el tema, ya que el señor Omar Marcos escuchó en marear a la gente. Fíjese, la resolución que ha salido el día de ayer no tiene nada que ver con la resolución número 2 del Jurado Especial Electoral del Callao, que declara improcedente y siguen improcedentes. No están inscritos porque no tienen personalidad jurídica. Lo de ayer ha sido inusual, porque si usted se percata, esta resolución tiene fecha 5 de agosto y recién exacto, ayer la han publicado. Exacto. Antonio, disculpen que haga un paréntesis. A mí me llamó poderosamente la atención porque todos los días entro a resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en búsqueda de esa información. Y la verdad que en el lugar que debería estar no estaba. Estaba en medio de otras resoluciones, 14, 15, 16 de agosto. Estaba ahí como media y me llamó la atención porque decía Callao. Y al momento de abrirlo me doy con la sorpresa que era una resolución que se había, valga la reiteración, resuelto el 5 de agosto, pero que ayer la publicaron. Y entonces ya me parecía raro. Exacto. Mira, no te escucho muy bien, te escucho un poco lejos, Tito, pero... de lo que te he entendido. Exactamente. Y si la resolución tiene fecha 5 de agosto, porque es primero que la sacan ahí. Número dos, esta resolución es totalmente inexacta. Yo creo que acá han querido sorprender al señor Tábara. ¿Por qué? Porque indica en los temas, en uno de los temas indica que nosotros hemos dicho que ellos han publicado fuera de término. En ningún momento hemos dicho que han publicado fuera de término. Lo que hemos dicho es que en un día inhábil, cosa que ellos están resolviendo como si que no, como si nosotros hubiéramos dicho cosas que no están escritas, porque todo está por escrito, todas las expresiones están por escrito y son al alcance de todos. Por cuanto Jurado Nacional, al emitir esta resolución, la 607, no aplicó debidamente la ley. La ley 27.444, administrativo, que dice que los días de publicación se computan en días hábiles, salvo que la notificación exprese lo contrario, cosa que esta alianza no lo hizo, ¿ok? Esta la publica el día sábado 21, dentro de los días que le da la ley, pero en un día inhábil. Primer punto que esta resolución está tomando en cuenta, muy amarillo, ¿no? Jamás nosotros hemos motivado su accionar, porque la alianza tachada haya hecho esta publicación fuera del término de 5 días, eso jamás lo hemos dicho. Lo que hemos dicho es que lo han hecho en un día inhábil según la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo, de los artículos 133, creo, y 139. Antonio, ellos... Te escucho, Tito, sí, aló. Sí, ellos para resolver... ¿Me escuchas ahí mejor? Sí, mejor. Ellos para resolver dicen que... Por consiguiente, al no aportar el recurso interpuesto por el recurrente, ningún elemento nuevo al análisis realizado que permita advertir error en el razonamiento por parte de este órgano colegiado al emitir la resolución 6.014, no se observa vulneración alguna del contenido de los derechos al debido proceso y la tutela procesal efectiva. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso extraordinario y disponer el archivo definitivo de los presentes autos. ¿En qué medida esta resolución puede ser considerada una medida preparatoria para luego decirte, acá se acabó la historia, Antonio? No, en absoluto, no tiene nada que ver acá este tema, puesto que nosotros presentamos el inicio de la tacha el 27 de junio. Lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones ha roto el orden constitucional acá. hecho ha roto el orden democrático al emitir esta resolución 571. ¿Por qué? Porque una vez lanzadas las elecciones municipales, existe la resolución 081, donde te da los ítems que se tienen que cumplir. Nada puede variar esos ítems. Y dice expresamente que al 7 de junio, ¿ok? Al 7 de junio, las agrupaciones de alianzas deberían estar inscritas y tenían que tener inscripción vigente, cosa que Chimpún Callao no la tuvo. Bueno, pero ellos sin embargo, sacaron, ellos nuestra sacaron apelación, nuevo. Cuando nos declaran nuestra apelación improcedente, nos sacan a mitad de tiempo la resolución 571, donde vulnera la ley electoral municipal y regional, la ley de partidos políticos. Eso es cambiar las reglas. Con la Constitución. Entonces, lo que está haciendo en este momento, lo cual me sorprende sinceramente, cosa que no afecta al el otro asunto que es el tema de la improcedencia, pero me sorprende profundamente. Yo tenía sinceramente el mejor de los conceptos del señor Tábara, pero me parece que sus allegados los están haciendo pisar el palito, porque acá está contestando cosas que yo jamás he puesto. Y ahí no, que está yendo hacia el fondo, ¿no? Antonio, Antolución ya no tiene ninguna opción de nada, o sea, esta resolución es definitiva, ¿no es cierto? Ahí quedó. No sé exactamente. Es la respuesta. Estamos a punto de empezar una reunión para ver, analizar este tema. Claro. Pero esto, como te repito, no tiene absolutamente nada que ver con la improcedencia que ya está en el Jurado Especial del Callao. Y está en manos del Jurado Nacional revocarla. Y además que la revoca, ojo. Ya. No solamente decirle a la doctora del Jurado Especial del Callao: oye, usted se equivocó. Tampoco es así, porque no se ha equivocado. Ella ha actuado con la ley en la mano. Claro. Entonces, tiene que decirle, primero, se equivocó. Segundo, tiene que romper el orden democrático y las elecciones acá en el Callao. Sí, pues, Antonio, entonces, yo tiene espero... Tiene que fundamentar con hechos, con la ley en la mano, porque sí. Y te digo una cosa, no la tienen, porque nosotros hemos sustentado esto totalmente claro y objetivo. ¿Cuándo? Ellos han vulnerado con la resolución 571 el orden democrático acá en el Callao. Claro, porque la 571 sería casi así como que una norma de inferior jerarquía, ¿no? Claro, una resolución no puede ser más que más que la ley, más que la ley. Antonio, ¿no? O sea, de ninguna manera. Eso es más o menos como que juguemos un partido de fulbito ahorita, el equipo A y el equipo B, y uno de los equipos tenga dos jugadores con tarjeta roja, y a mitad de tiempo venga la FIFA y diga: señores, saco la resolución, sigue diciendo que los jugadores que tienen tarjeta roja puedan jugar. Y eso no se puede hacer, no se puede cambiar la regla después que ya... Se da cualquier cosa, y del Jurado Nacional de Elecciones también. Muchas gracias, Antonio, yo espero el día martes, Dios mediante, tener la oportunidad de conversar contigo acá en los estudios de la radio. Está pactado 9:30 de la mañana para poder hablar de estas y muchas cosas más. El martes. Muy agradecido, Tito, y decirle a la IA que no se preocupe, que siguen improcedentes y Chimpún no va más. Listo, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue el señor Antonio Vaca Maguat, candidato de Aduanec, quien es el responsable de la tacha impuesta al movimiento Chimpún Callao. Estamos rompiéndola. La web está echando humo. Un poco más y vamos a incendiar la línea. Deben estar preocupados los que tienen Radio Nacional, sobre todo, ¿no? Porque la mayor gente escucha Radio de Lima, ¿no? Están escuchando Exitosa, están escuchando, ¿qué más? Radio Capital, etcétera. Prensa Entonces, Chalaca. Le estamos quitando. ¿Quién quitando? Prensa Chalaca. Claro. Y entonces estamos enseñándole a la gente que tiene que entrar a www.radiochalaca.com. Es facilísimo escuchar radio. Todos tienen una computadora y tiene usted su parlante. Ayer el amigo Romero me dice: ¿cómo te escucho radio por internet? Entra pues en Google www.radiochalaca.com, levántale el volumen y ya estás escuchando. Ya estás escuchando radio en la casa y ya. Willy Pino Fabián está trabajando eso. Le estamos adecuando sus equipos viejos ahora a la modernidad. Vaya usted donde Willy Fabián, llámelo al 734-1873 999-6383-89 y él le va a decir cómo escuchar radio por internet a través de la web. Chalaca.com. Están ubicados en Avenida Ayacucho, Manzana D1, Lote 5, Mi Perú, a media cuadra de la pollería Norquis. Ellos te reparan todos los equipos electrónicos, computadoras, cámaras de video, digitales, MP3. Reparan todo tipo de video y juegos, PlayStation 1, 2 y 3. Ellos te modernizan tu equipo de sonido, hacen de todo. Realmente Electrónica Willy es el traslado de Paruro a Ventanilla. Llámenos al 734-1873 o al 963-8389. Fran Villegas, último minuto del partido. Estamos jugándonos los descuentos porque estamos ya a 10 de la mañana con 48 minutos. 10 y 48. Gracias a todos los vecinos que nos están llamando al 553-9276. Gracias por su comunicación. Nos quedamos en educación. Sí, en el tema de educación vamos a tener también que seguir avanzando. Los desayunos escolares es importante. Tenemos un programa para los jóvenes, los niños más que todo, hacer la casa de la niñez. Donde los niños tengan desayuno y almuerzo. El único distrito que yo he visto es Chosica, con bueno. Pero acá en Ventanilla, con 120 millones al año que maneja el municipio de Ventanilla, con un presupuesto modificado de 35 millones en 2015. ¿Maneja cifra usted? Esa es la cifra. No ha podido hacer absolutamente nada en el tema educación. Entonces el señor Marco debe dar un paso al costado en estas elecciones para que le dé viabilidad a una nueva fuerza de Siempre Unidos en Ventanilla, con nuevo líder, con un pensamiento innovador que va más allá, con una visión clara, para que el distrito de Ventanilla pueda cambiar. Tiene usted que correr, pararse en los paraderos para que la gente lo conozca, que lo suban encima. Yo me estoy convirtiendo ya en su asesor, que lo suban a una camioneta a las 6 de la mañana y ahí un letrerazo que diga: yo soy Fran Villegas Rondoy, porque las encuestas nos dicen que la gente no sabe por quién votar y que no se acuerda ni el nombre de los candidatos. Hagan algo, señores. Así es. También agradecer de antemano y decirle que hace mucho tiempo estuve en otra radio que me invitaron. Yo llegué 6 de la tarde a mi casa y habían matado mi mascota y me lo habían dejado en la puerta de mi casa. Eso me deja mucho que desear en esta contienda electoral. Sí, la verdad que han agarrado la costumbre de amedrentar. Yo le cuento que me mandaron un troll a mí, no sé si será un troll real, porque luego revisando, todavía investigación, porque me he quejado al servidor, me mandan a una persona en los días previos que estaba por... y me hacen pues un comentario muy fuerte, ácido, etcétera, etcétera. Y al revisar a este personaje, que ya no quiero ni mencionar su nombre, resulta que el señor radicaba en Medellín, Colombia, en islas no sé qué, y era un colombiano. Entonces es evidentemente una forma muy sutil de amedrentar y de echarle miedo. Pero a este pechito, a Tito Felipa, que trabaja para el pueblo, que le da la voz al pueblo, que defiende, yo te decía antes, la gente me critica porque yo defiendo hasta nuestros delincuentes de Ventanilla. Los ladrones son hijos de los ventanillenses, al cual hay que generarles empleo para que salgan de ese lugar. El general de la Policía Nacional del Perú, que Pasco, la Madrid, me decía: Tito, tú tenías razón, una vez nos agarramos boca a boca con el general, y yo le digo: oiga, eso de poner patrullero no sirve, eso no funciona, los ladrones se pasa el patrullero cuando pasa el serenajo, pero luego siguen robando. No deja de robar el ladrón, al ladrón hay que resolverle dándole trabajo, desarrollo humano, desarrollo económico. Y el general Pasco me decía: no es así. Pero luego del proceso electoral pasado, el general un día me llamó por una entrevista del periódico Chalaco y me dijo: Tito, tú tenías toda la razón. Cuando empezaron las campañas y todos los ladrones nuestros, mis hermanos que chorean en el Callao, le empezaron a dar trabajo para chalequear, para pintar, para pegar afiches, paneles, etcétera. Me dijo esta palabra textual del general: la delincuencia en el Callao bajó al 30%. Es decir, se redujo el 70% porque la gente estaba trabajando. De alguna u otra manera tenía trabajo. Entonces, para reducir la delincuencia hay que generar fuerte de trabajo, y a ese tema vamos a entrar en solamente 5 minutos. Ese es no el tema, más. Dar oportunidades, generación de empleo, capacitar a nuestra gente, talleres productivos para los jóvenes, la madre de familia, para que cada uno de ellos aprendan a resolver los grandes problemas económicos que tiene el distrito. También tenemos que generar inversiones, empresas que quieran apostar en el distrito de Ventanilla en el tema inversión, pero que le den trabajo a la gente, porque no puede ser posible. Cuando un alcalde está con las manos limpias, cuando un alcalde que gobierna tiene el suficiente valor, los valores y la autoestima por encima de todo, puede decirle a la empresa: dale trabajo a mi gente. Pero mientras eso no exista, se va a quedar callado porque debajo de la mesa están resolviendo los problemas económicos con estas empresas y nuestra gente es desplazada. Por eso que en Ventanilla, unido con Fran Villegas, pondrá mano dura a eso y dirá: ingresen las inversiones y dele trabajo directamente a nuestra gente, sin coimear. Eso va a ser muy importante en la gestión Mano Limpias. Usted está ya en el Consejo Municipal un mes y yo soy el gerente de refinería de petróleo La Pampilla, ¿ya? Usted está ya un mes en el trabajo. Pídamelo, señor Fran. Dígame usted, yo soy el gerente. Dígame conmigo y dígame, ¿cómo me va a decir usted que yo le dé trabajo a la gente? Es importante reunirnos con las empresas estratégicas del sector de Ventanilla, sentarnos en una mesa y primeramente ver cuánto trabajo genera a nuestra gente. Bueno, ¿cuánto trabajo le da? Bueno, yo soy el gerente de la refinería de petróleo La Pampilla y señor Fran Villegas, nosotros cada tres meses necesitamos alrededor de 500 personas para dar viento a nuestra planta, ¿ya? Pero no sé, no ha habido nunca una coordinación. ¿Qué cosa me propone usted? ¿Usted quiere que yo le dé gente trabajo a la gente de Ventanilla? Por supuesto que sí, hay que darle trabajo a nuestra gente de Ventanilla y ver la gente que más necesita en el distrito. Para eso deben dedicarse las promotoras que hoy en día caminan por todo lado para hacer un trabajo social. ¿Quién necesita trabajo en el distrito de Ventanilla? Señor Fran Villegas, pero el 100% de los funcionarios, y yo tengo entendido que no viven en Ventanilla, y hay ahí, casi todos los funcionarios vienen de Ventanilla. ¿Cómo me pide usted que yo soy el gerente de La Pampilla, que yo le dé trabajo a la gente, si usted tiene, pues, todos sus funcionarios no viven en Ventanilla? Que vamos a hacer, que los gerentes, los subgerentes, funcionarios públicos sean del distrito netamente ventanillense, los profesionales. ¿Y qué va a hacer con los que están ahí de la actual gestión? En la actual gestión le diremos chao, pues, porque no viven acá, son de Independencia, son de San Miguel. Yo no tengo nada contra otro distrito, pero lo primero que es un gobierno municipal es para gobernar el distrito, no otro distrito. Va a tener usted, va a tener usted un montón de problemas, señor Fran Villegas, porque la mayoría de ellos ya están siendo nombrados y se van a quedar. Usted va a tener que aguantarlo dentro. Van a entrar al sindicato y le van a pedir tesorería, logística, esas áreas. Yo pido en esta mañana al pueblo ventanillense que marque la mamá y el bebé del partido Siempre Unidos. El partido de la mamá y el bebé que representa la unión familiar, para hacer un trabajo en conjunto con todo lo ventanillense y decirle basta ya a aquellos que no son del distrito de Ventanilla y que han gobernado como han querido. Por eso que el pueblo tiene que conocer su presupuesto, el presupuesto participativo, que es una herramienta de gestión de los líderes sociales, de decir que las obras se hagan para el pueblo. Estaremos abriendo las puertas a todos los dirigentes, líderes sociales y vecinos. Y tendremos de inmediato de sacar una resolución de urgencia declarándolo de emergencia. Eso sí lo va a hacer Fran Villegas con Siempre Unidos. Bien, entonces, vamos con la despedida de Freddy Palomino, que está sorprendido escuchando a su candidato. La despedida de Freddy Palomino, candidato a primer regidor en la fórmula distrital de Fran Villegas Rondoy. Bien, amigo Tito Felipa, a la prensa Chalaca, quiero agradecer esta invitación el día de hoy. Hemos llegado a la Ventanilla, a los vecinos. Esperamos, pues, tener otra oportunidad para conversar contigo y la comunidad y así llegar a nuestra propuesta y sobre todo el trabajo que vamos a trabajar en Ventanilla. Yo le prometo que sí, señor Freddy Palomino. Yo le prometo, porque un montón de cosas se han quedado en el tintero. Por escuchar a su candidato que me diga qué va a hacer, no le he preguntado cómo lo va a hacer. Así que yo les pido, por favor, que la próxima no vamos a hablar de qué va a hacer, porque ya sé qué cosa es lo que va a hacer. Vamos a hablar cómo lo va a hacer la próxima vez, porque creo que los vecinos también dicen, el papelito aguanta todo, la boca también, ¿no? Se va de lance y dice, yo hago esto, pero la próxima vez venga usted, señor Fran Rondón, listo para hablar cómo vamos a hacer esas universidades, esos institutos que se quieren hacer en Ventanilla. La promesa está hecha, ustedes vienen, una nueva oportunidad aquí a la radio, pero prométame también usted lo siguiente, señor Fran Palomino, prométame que va a enseñarle usted a sus 1,000 contactos que tiene, veo que usted que tiene bastante amigos en todo Ventanilla, a enseñarle a escuchar radio por internet. Todos los días dígale usted, señor, voy a estar dentro de una semana nuevamente. Lo que usted quiere es que la gente lo escuche, ¿no es cierto? Así es. Y entonces usted tiene 10 días para enseñarle a la gente a escuchar www.radiochalaca.com, de tal manera que cuando usted venga, tenga usted la seguridad que hay mucha más gente que ahora. No digo que no, porque ahí están las llamadas, han estado entrando. Claro, promesa hecha. Claro, amigo Tito Felipa, el propósito de ustedes y nosotros es llegar a cada poblador de Ventaniense. Y eso hay que ver todas las oportunidades que podamos aprovechar, tanto las redes como la radio y el perifoneo que también estamos dando a todos lados. Queremos llegar a cada corazón ventaniense. Gracias. Muchísimas gracias a usted. La despedida de Fran Villegas Rondoy. La misma promesa para usted. ¿Eh? Muchas gracias. Vamos a tener que impulsar. Es importante, ¿por qué no impulsar una emisora local en el distrito? Hacerla nuestra en Ventaniense. Es importante que el pueblo conozca la información veraz, eficiente, independiente. Y felicitar, pues, así es Ventanilla al programa, a Radio Chalaca, que nos da esa gran cobertura. Y que estaremos siempre en el corazón del pueblo. Muchas gracias a Tito Felipe en esta mañana. También al gerente general y a todos ustedes por dar la cobertura al amigo del pueblo y al candidato del pueblo. Muchísimas gracias a usted. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Todo comienzo tiene su final. Todo comienzo tiene su final y nosotros estamos llegando ya. Son las 10 de la mañana con 59 minutos. Son las 10 de la mañana con 59 minutos, estamos a un minuto de terminar nuestro programa y yo quiero pedirles a ustedes, amigos oyentes, que suman el mismo compromiso que nosotros hemos asumido con ustedes, que enseñen a los ciudadanos de Ventanilla a escuchar radio por internet. Nos vamos conforme de haber hoy día cumplido el propósito que tenemos de informar. Nos falta un minuto para llegar ya a decirle, amigo, que mañana volveremos a partir de las 9 en punto de la mañana cuando anunciemos una nueva audición de nuestro programa. A nombre de Alejandro Basalar, quien estuvo en la narración de noticias y los reportes de calle, de Clara Silvano, de nuestra amiga Margarita Guapaya, que el día de hoy se tuvo que ausentar, ya se justificó. Amigo Leonardo Vargas, nuestro reportero en el Callao y Lima, nuestro equipo de producción, el ingeniero de sonidos y efectos especiales, que aunque ustedes no lo crean, está trabajando desde muy temprano para esta producción periodística, a la producción de Prensa Chalaca, que me apoya todos los días, y a ustedes, amigos, por habernos permitido ingresar a vuestros hogares. Muchísimas gracias. Mañana volveremos. Quiero agradecimiento sincero a Dios, porque siempre antes de empezar nuestro programa le pedimos a Él que sea Él mismo hablando a través de nuestra boca, que sea Él mismo hablando, conduciendo nuestro cerebro para poder hilvanar solo la verdad y nada más que la verdad en búsqueda de la equidad y la justicia social, una buena comunicación para nuestros hermanos. En RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres escuchar. Así es Ventanilla, gracias a Prensa Chalaca, independiente del Callao.